botella que pido. Me sirve por solo un rato. Para ver si así me olvido. Rocola, y que toquen mis canciones para acabar mi botella y olvidar así mis pasiones. Que pido me sirve por solo un rato para ver si así me olvido de ese amor tan ingrato. Tocar la rocola y que toquen mis canciones para acabar mi botella.